esta experiencia. Quise omitir tu sabiduría con mi inteligencia. Honores, premios y alegrías llenaba mi vida con una ilusión que se apagaría por falta de amor. Pierde sentido todo lo que soy y lo que puedo ser es por causa de ti. Mejor estar contigo.